las infecciones de transmisión sexual. Es la jefa justamente de la división de infecciones de transmisión sexual, ITS, como se le dice. Y hoy se conmemora un día especial porque se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, ¿no? Hablamos de Tatiana Moreira, que ya está con nosotros, ¿eh? ¿Cómo estás, Tatiana? Siempre un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo anda eso? Buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, para mí también es un gusto venir porque vos mantenés informada a toda la comunidad. Y nos genera, yo te voy a decir, preocupación este escenario. Sé que están laburando muy bien porque obviamente te sigo y obviamente sigo las actividades, pero es un escenario para estar alerta. Sí, sí, por supuesto. Siempre la prevención es buena y está bueno lo que se está dando en nuestra área. Nosotros dependemos de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia y para nosotros la prevención es fundamental, sobre todo lo que hacemos en las escuelas, las charlas. Me dijeron que son muy lindas y muy dinámicas. Sí, tratamos de hacerlas bien dinámicas e informativas y siempre preguntando a los chicos si entendieron, qué dudas tienen. Tenemos nuestro número también de teléfono, nuestra folletería, que siempre le decimos, si no te animás a hacer una pregunta ahora, sacarte las dudas, nos mandás un mensajito y te lo respondemos siempre de forma anónima. Bueno, hoy tiene un porqué el día, me contaba fuera del aire, pero vamos a contarlo al oyente, un porqué es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Claro, se toma el 1 de diciembre porque fue el día que se descubrió el virus en un laboratorio en 1981 y para el 83 científicos empezaron a hacer los tests porque viste que no es como no era como ahora la ciencia tan rápida, se esperó bastante tiempo para poder llegar a lograr un test. Por eso mismo el periodo ventana, que se llama desde el momento que una persona se contagia hasta que un test lo pueda diagnosticar, se fue acortando a lo largo de los años. Igual hay un tiempo ahí, ¿o no? Claro, claro, por eso te decía. Es el tiempo de la ventana esa. Claro, cuando empezó todo el boom, así como como fue la pandemia del COVID, así también fue en su momento, en los 80, el tema del VIH, que apareció con poca información para la gente, mucho miedo, y fue algo que no se erradicó más. Entonces, como te decía, el periodo ventana en su momento era hasta un año. Vos, por ejemplo, te hacías un tatuaje, tenías algo, tenías que esperar un año para poder hacerte un test. Hoy en día, en los métodos que usamos, son de 15 días el periodo de ventana. Ha cortado muchísimo, se ha ido de un año, 6 meses, 3 meses, y hoy en día estamos usando tiras reactivas que en 15 días uno puede sacarse la duda. Y siempre también se pregunta cuando se hace el test si pasó ese periodo de ventana. En el caso de que de no, porque la duda. Claro, porque hay personas que enseguida quieren saber y es imposible. Si no pasó los 15 días, Tatiana, yo de ignorancia, hay que hacerlo de vuelta. Obviamente, de ignorancia. Eso tiene que ver con el periodo de ventana. Pero si vos tenés el virus y te haces el testeo, te sale en el momento, ¿no? Por lo menos. Claro, pasando los 15 días, te haces un test. Y si es positivo, te sale ahí. Te sale en el momento. Después tiene que haber un escenario de confirmación o ya queda. Sí, sí, se manda de todas maneras a confirmar por otros métodos y ya también se aprovecha y se hacen otras ITS y otras enfermedades también que van acompañadas muchas veces con con el bajo nivel de defensa de nuestro cuerpo. Hoy los testeos se están haciendo, obviamente se buscan eventos o actividades, pero están haciendo testeos constantemente. Sí, sí, constantemente, por suerte. Nosotros celebramos el 1 de diciembre, lo hicimos el día viernes, 28, porque hoy ya teníamos también otra jornada en el Hospital Mas Bernat, que nos pidieron las chicas de consultorios externos para la sala de espera, así que ahora el equipo está allá haciendo test. Qué bueno eso. Y el 28 lo hicimos, sí, acá en la zona verde. Mirá, qué bueno eso de articular, ¿no? Convengamos que lo que puede ser el hospital es dependiendo de provincia. Está bueno eso de, también respaldo para vos en este caso, decir, hoy se puede articular con lo que es provincia. Esto está bueno, ¿no? Sí, nosotros donde nos convocan, están. Estamos para la sociedad en sí, así que nos debemos a ello, nuestro trabajo es ese y no, la verdad que al menos yo no me fijo si es de un lado o del otro, yo voy porque la gente tiene que saber y enterarse a momentos es lo mejor. Uh-huh. Tatiana, ¿y hacen tipo estadísticas así, ponele? Obviamente es muy difícil porque tenés que abarcar toda la ciudad, pero de los que van haciendo, ¿hacen estadísticas? Sí, así. Sí, todo lo que nosotros vamos recaudando, toda la información que se le hace a la persona que va a hacerse el test, va en una planilla y toda esa información se vuelca a la parte de estadística, a la municipalidad, a la parte de salud, ¿no es cierto? Ahí está Liliana Asís, donde yo hago una estadística interna también y se la paso a ella para que termine. Claro. Y en eso los porcentajes, no te voy a pedir de mujeres, exactamente. De varones. Ahí está, hacen eso, los que son dan positivo. Son más las mujeres. Mirá vos. Sí, y las edades que más pero se hacen. ¿Pero las mujeres son las que más se hacen el testeo o son las que dan...? No, las que más se hacen testeo son mujeres, y mujeres grandes. Estén atentos. Bueno, nosotros en las charlas vemos y, bueno, nos damos cuenta también que los varones son más reacios hasta para ir al médico. Ya van cuando el problema ya los sobrepasa. Entonces siempre le decimos conocer su cuerpo y lo más raro, ir a consultar a un médico, ir a una salita, lo más cercano, porque es lo que va a hacer más liviano ese tratamiento, si hay algo, y agarrarlo a tiempo. El tiempo es fundamental, en alguna es fundamental el tiempo. Sí, es fundamental, porque cuanto más tiempo pasa, más se deterioran órganos. Te voy a preguntar en el caso hipotético que haya un oyente escuchando y que tenga ciertas dudas. Si alguien se quiere hacer un testeo hoy o quiere saber, más allá de las actividades que ustedes hacen en muchos lugares, como nos contaba de la zona verde, y que uno ve que hacen constantemente testeo, ¿puede ir a un lugar? ¿Puede ir a tu área a ponerle? Sí, nosotros estamos en Urquiza 431, Urquiza pasando Carriego, a mano izquierda, y también... ¿Puede ir individualmente? Claro. Y te dice, Tatiana, me quiero hacer un testeo. Sí. Ah, puede. Buenísimo. Y en ese caso, uno siempre se manifiesta que ante una noticia negativa, por un testeo positivo, se genera algún tipo de protocolo, no te digo de contención porque no, pero se genera ahí uno, che, quédate piola, esto hoy podés llevar una vida. Sí, siempre al paciente se le explica lo que es más que nada el virus hoy en día, porque como te decía, no es lo mismo cuando comenzó que ahora. Ahora el tratamiento es más eficaz y no es tan invasivo como era en su momento. Antes era un cóctel de pastillas, ahora son una. Entonces se le explica todo eso, que ya se la toma más como una enfermedad crónica común, digamos, no tan, que no es tan así como se la ve, tan tabú. Hoy en día creo que la juventud tiene otro concepto también, va formando otro concepto, que lo vemos en las personas mayores que todavía están muy cerradas y con mucho miedo. Y bueno, nosotros, nuestro rol es sugerirle, explicarle el tratamiento, sugerirle que lo haga a tiempo, porque es lo que le va a dar una buena calidad de vida y una continuidad de buena vida, ¿no? Porque lo que hace el que casi pueden llegar a ser una vida totalmente normal. Sí, total. Y si lo sigue, y también le decimos que tiene que seguirlo, no dejarlo, porque el virus, si bien en un momento puede ser indetectable, intransmisible, no deja de tener el virus en su cuerpo, ¿cierto? Entonces, el tratamiento es fundamental. Y obviamente el escenario de cuidarse a partir de ahora, porque obviamente puede ser contagiador, para decirlo de alguna manera. Sí, hasta que el tratamiento haga efecto de indetectable y transmisible pasan muchos años, claro, de tratamiento. Entonces, siempre cuidándose, y no solo por el VIH, sino por las otras ITS. Así que siempre cuidándose. Y en ese hacemos, obviamente, un listado de lo que son hoy. Porque viste que vos decís sífilis, y te decís, che, cuando vinieron los españoles en 1492 trajeron la sífilis, dejaron el tendal de los pueblos originarios, pero eso está hoy también. Claro. ¿Cuáles otras son las que están testeando, o por lo menos las que tenemos que estar atentos? Bueno, nosotros testeamos sífilis, VIH, y así de testeo masivo no se dan muchas. pero porque, por ejemplo, la gonorrea es de cultivo, uh-huh. se necesita 48, 72 horas para claro. el resultado. No es ahí en el instante. No es en el instante, pero está en la de hepatitis. Uh-huh. Nosotros recibimos una donación a principio de año e hicimos de hepatitis C, uh-huh. testeos uh-huh. de hepatitis C. ¿Y ahí cómo viste ese escenario? Porque también es complicado, ¿no? No, bien, bien. Por suerte, y bien. En esto de los testeos, de la gente testeándose, ¿cómo ves el parámetro de los más jóvenes? ¿Acceden hoy? ¿Se sí. hacen? ¿Cómo ves ese? Los jóvenes re bien, bien, les interesa. Bien ahí. Después hay un corte entre los 22 a 33 que no... No son nada. No quieren saber nada, tienen miedo. Uh-huh. Y después lo que he notado, mucha gente grande a partir de los 50. Se hace. Uh-huh. Que se hace. Porque, y también eso está bueno recalcar que la actividad sexual de las personas va uh-huh. hasta adultos mayores. Uh-huh. Entonces nosotros también, la otra vuelta hicimos una charla en el salón del municipio para los adultos mayores. Bien ahí. Bien porque... Ahí. Ellos también pero siguen con su vida activa. O sea, convengamos que si bien siguen activas sexualmente estas personas... Tienen que saber. También son propagadores de lo que ustedes bajan como enseñanza. Porque eso es fundamental. Un abuelo, ponele, se puede sentar a hablar con un nieto y explicarle, che, mirá que esto es así. Está sí, bueno informarlos a abarcar ellos. Todos los sectores. Sí, sí, sí. Eso tratamos uh-huh, uh-huh. continuamente. ¿Y las escuelas ves que tienen buena recepción sí, de eso? Sí, este año fue impresionante. Sí, sabíamos. Uh-huh. La verdad que re contento uh-huh. el grupo. Hemos hecho el balance que se entrega todos los años. Y llegamos a un momento que vimos que eran un montón de hojas. Mira. Yo decía... Lo presentamos, van a decir esto tan claro. vendiendo humo, ¿qué? Pero no, fue no, todos los lugares que hicimos y la verdad que ni nosotros lo podíamos creer que fue ¿y cómo surge, tan rápido Tatiana? El año. Ustedes empezaron, ¿no? En un momento hubo un inicio de esto. Uh-huh. Se empezó a correr esto y empezaron las escuelas mismas convocadas. Sí, yo quería agradecerle sobre todo a las profesores, bien. A los profesores y a los directivos de cada escuela que desde la primera escuela que fuimos... Ellos mismos nos fueron contactando con otras. Como todos trabajan en varias escuelas, así que fue muy bueno. Mirá que estuve en una charla buenísima con Tatiana, le decía a otra escuela. Claro, y ahí yo no tengo problema que le den mi número personal, organizamos. Y estuvieron en clubes también, me dijiste, sí, dos clubes sí. interesados en esto. Nebel y la Bianca, bien por los dos clubes, estaría bueno para seguir ampliándolo. Pero bien también ahí, ¿o no? Sí, sí, también estuvieron... Estuvo muy bueno porque también es fundamental, el club es uh-huh. parte de sí, la, sí. muy importante en la sociedad, llega mucho, así que, bueno, uh-huh. también a las comparsas le hemos llevado preservativo, bien a los galpones. Uh-huh, uh-huh. Importantísimo. Por ahí eso. No lo hacemos tan visible uh-huh. esa parte, pero porque ya es parte nuestro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo donde veo gente voy y llevo preservativo, uh-huh, ya lo hago de uh-huh. forma... Y está bueno porque lo que planteás vos... Requiere toda una logística, ¿no? El sí, tema sí. de los folletos. En eso un respaldo total de lo que es el secretario de sí. Salud. Le mando un saludo a un amigo del programa también, al doctor Diego Sauré. Está bueno eso para vos sentir ese respaldo, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros todo lo que necesitamos y está continuamente también sus secretarios uh-huh. Preguntando, ¿no? qué necesitamos para ir haciendo las compras. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, yo te comentaba que este año fue el primer año que el municipio ha comprado test rápidos y preservativos. Se ha comprometido mucho con la prevención y eso no nos ha pasado nunca. Uh-huh, uh-huh. Lo otro es, bueno, Diego, sabemos que es gestionador nato, sí, anda sí, siempre. Sí. Como sea, consigue. Pero es fundamental eso tener. Sí, no, por supuesto. Uh-huh, uh-huh. Antes se gestionaba a nivel nacional, a nivel provincial. Si bien siguen llegando. ¿Cómo? Sí, siguen, uh-huh. Siguen llegando, pero bueno, llegan a largo plazo, uh-huh, digamos. No, uh-huh. no es algo continuo, pero también se agradece porque es una ayuda. Uh-huh, uh-huh. Y sí, aparte, hoy Salud, esto que vos nos contás que están haciendo hoy, trabajando. Tenemos que hablar que es una división del municipio de Concordia, ¿no? Trabajando con un hospital regional como es el Mas Bernard, Uno se pone contento, decir, che, mirá qué buena esta articulación, ¿está bueno eso o no? Sí, sí, a mí, me, a mí me gusta, aparte he trabajado en el hospital y sé cómo, cómo están, que ahí adentro no se pueden hacer test rápido, rápido, digamos. Tienen que pasar únicamente por guardia o con una orden médico por el laboratorio. Entonces, esto de poder ir a la sala de espera, que se llena, impresionante la cantidad de gente. Poder darle ese servicio. Y con lo que son los centros de salud municipales, ¿hay ahí también articulación? Por ahí, yo te pregunto, y por ahí no es el camino y por ahí, pero ¿se trabaja ahí articuladamente con eso? Sí, aparte del tema de charlas, bueno, les estamos enviando preservativos. Y bueno, ahora hace 2 semanas se hizo una jornada sobre test rápidos y test rápidos virales, destinado a las enfermeras y al personal de salud de cada centro municipal, porque la idea es que se empiecen a hacer los test en los centros municipales. Mirá qué bueno, eso está buenísimo. Se viene época de verano, cierta recesión de actividades. ¿Están planificando ahí? Sí, sí, nosotros buscamos siempre fechas claves para poder ir y seguir, porque esto no se corta con el receso. Si bien, obviamente, sos la cara visible del equipo, pero siempre hablas en tema plural, vamos, nosotros. ¿Cómo es la conformación del equipo de laburo? Sí, nosotros somos 7 compañeros de trabajo, somos 2 técnicos, Kevin Percara y el bioquímico Julio Quintana. Después está Noelia Ayala, María Marta Gilardi y Perlita Gilardi. Es el equipo de la U. Es el equipo. Obviamente siempre queremos más. Esto es un pedido, lo hago yo para el doctor Sauré, pero se arregla. No, sí, estamos bien. También entonces. Y también se empieza como a hacer un balance de año. Me imagino que sumamente, más allá de los números y las cifras y lo que puede ser la cantidad, yo te hablo exclusivamente de lo que es el área. Me imagino que positivo el balance, ¿o no? Sí, por supuesto. Ayer hablábamos y todos muy contentos. Sí, seguro. Increíble lo... Capaz nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos y lo importante que es para la comunidad, pero bueno, yo lo veo reflejado en los propios alumnos cuando vamos, y eso, sí, eso es lo fundamental. Es fundamental. ¿Buscan parámetros etarios de edades ahí? Decir, che, vamos a hablar de este grado para arriba, o hay algunos parámetros. Eso ahí lo maneja la escuela, ha pedido la escuela, y nosotros nos adaptamos con nuestro material a cada ciclo. Claro, no es lo mismo, para entenderlo, no es lo mismo hablarle a los últimos años de secundaria que a los de principio, que claro, a los que están, a los chiquitos. A los chiquitos, o último año de primaria también, que nos han convocado. También siempre haciéndolo de forma didáctica para que yo lo entienda. Varían eso entonces. Sí, sí, sí, por supuesto. Pero está bueno, viste que uno siempre dice, ampliar los márgenes de edades, porque no, hoy... Y este año también re contento porque nos ha pedido la escuela Zares, donde están los chicos con capacidades diferentes, que la verdad que me sorprendió la atención y lo que sabían también del tema. Mirá vos. Así y que... ahí, lo dijiste vos, pero te quiero preguntar, ¿hay un escenario de interés de los profesores? Que eso está bueno también, porque ponele que vos vas y haces la charla con tu equipo de laburo, pero si hay un profesor interesado, lo puede continuar a esto, lo puede hacer investigar. ¿Se genera como un inicio de...? Sí, no, por lo general ya vienen, por lo que yo percibo, ya vienen con un trabajo práctico antes, explicación, previo. Bueno. Sí. Y lo ahí rol importante de los profes, sí, ¿no? Sí, ellos se reinteresan y les dicen, escuchen, porque con esto vamos a trabajar o seguir el trabajo que venimos haciendo. Y entonces ahí los chicos se sacan las dudas. También hacemos buzones anónimos durante la semana de la escuela que vamos a ir, para que ellos hagan preguntas. Entonces, al finalizar, nosotros les respondemos de forma anónima, porque a veces no se animan, qué y bueno es normal. Eso. Qué buena iniciativa es eso de los buzones. Bueno, acá te mandan saludo, viene un oyente, Viviana, te manda saludo, quién sabe quién es Viviana, capaz bueno, estuvo en una de las charlas. Así que, y ahora, bueno, así como te hablo del balance de este 2025, se viene un nuevo año. Obviamente también se planifica. La idea es continuar y fortalecer esto de la... Yo, para mí, es fundamental lo preventivo, pero es ir por ahí, fortalecer eso. Sí, ya estamos agendando para para marzo las escuelas, porque se van renovando los chicos. No, sí, no hay y que ya, ya saben las profes y los directivos que nos manejamos con una agenda, entonces ellos ya nos están pidiendo. Y bueno, y también, no sé si te había comentado. A ver. Que la ciudad de Concordia y nuestro municipio ha sido convocado para el 25, 26, 27 de julio en Río de Janeiro. Mirá. Para el Congreso Mundial de VIH, para exponer nuestro trabajo. Bien, a través de la Red de Municipios de Argentina, que lo conformamos. Obviamente se empieza a planificar tres municipios. Estar. Sí, por supuesto. Obviamente. Nosotros ahora, la red que está con... Lástima que nos tocó febrero y te iba al Corsódromo, pero no, ¿cómo es? Zambódromo. ¿Viste? Pero igual, pero, qué bueno, che. Sí, sí, está, la red está formada por un municipio de Córdoba, Comodoro Rivadavia y Concordia. Mirá vos, mirá. Y ahora el 15 de diciembre tenemos que presentar el trabajo para exponerlo en julio. Uh-huh. Ahí hablas de una red. ¿Se ve qué pasa en otros lados? ¿Cómo laburan? ¿Sos de mirar cómo sí, están laburando? Sí, sí, sí. Este, y esto querríamos que más municipio, para hacer lo grande que es la Argentina, se involucren más municipios. Pero bueno, arrancamos con 23, que nos fuimos enterando, y hoy en día hay 56, que se aumentó bastante, y bueno, y de a poco se van sumando más municipios que les interesan. Y o no saben cómo arrancar, entonces nosotros los asesoramos. Mirá qué bueno. Les explicamos cómo trabajamos, cada uno tiene su forma distinta de trabajar y a ellos les resirve y les interesan. Y esto no que va a pasar, y qué bueno que puedan estar ahí en Río de Janeiro, también hay una cuestión mundial de esto de decir... Claro, es el Congreso Mundial, entonces se expone de todo el mundo y por la parte de Latinoamérica vamos nosotros. Mirá qué bueno el hecho de también ver cómo se está laburando en otros lados, ver cómo se está avanzando, importante. Después, obviamente, la idiosincrasia de Concordia, cómo aplicarlo acá, es otra cosa. Pero qué bueno estar al tanto de lo que se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Sí, aparte de Latinoamérica seríamos el ejemplo porque no hay información de otros lugares que se esté trabajando así. Ahí está, ¿eh? Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Le vas a ir a, después vamos a pedir un regalito que nos traiga de Río. buenísimo. Che, Tatiana, siempre un gustazo tenerte en el igualmente programa, ¿eh? Felicitarte por el laburo a vos y hacerlo y extensivo al equipo ahí. Y sabes que en cualquier momento estamos de nuevo hablando de este tema que nos parece sumamente importante. Constantemente hablar de esto. Podemos temas. Hablar de igual, empezar por temas. ¿Rompieron ese tabú de hablar de estos temas o no? Y sí, porque como te decía, cuando arrancamos el otro año... no tuvimos tantas escuelas, pero este año nos desbordó, o sea que fue bueno. Sí, sí, sí, se fue multiplicando y aparte doy fe de eso porque me lo han comentado mucho, Gracias, Tatiana, un gustazo tenerte en el programa. No, gracias a ustedes por invitarnos. Ahí está, y ahora se va, sigue de actividades. Así que bueno, Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más mañana.